Continuamos en la mañana informativa. Hay un tema preocupante y que nos tiene que importar, porque les cuento que del 26 al 30 de septiembre habrá un paro de asistentes y acompañantes terapéuticos pampeanos. Discapacidad, incluir salud y el resto de las obras sociales no le están pagando las prestaciones. Y como te dije al principio de la nota, ahí cuando lo estoy presentando, es un tema que preocupa, porque creo yo que son invisibilizados, invisibilizadas en su labor, en su importante labor. Para que nos comente sobre esto y charlemos un poquito sobre el tema, ya está en comunicación con nosotros María Inés Ortellado, referente del grupo de acompañantes terapéuticos pampeanos. Hola María Inés, ¿cómo estás? Buen día, Gaby Torres te saluda. Hola, buen día Gaby, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por tu tiempo María Inés. Bueno, te comento que esta medida que se está llevando adelante, si bien no se han definido todavía los colegas, tiene mucho que ver porque hay colegas desde el mes de julio que no han cobrado todavía. Sí. Uh-huh. Me refiero a los programas de Nación, que son incluir la gente que trabaja con discapacidad, que es provincial, uh-huh, y algunos compañeros, colegas de SEMPRE. Uh-huh. Entonces, si a eso le agregamos que estamos cobrando muy poco, fuera de tiempo, con atraso, no está siendo valorada nuestra tarea, estamos siendo minimizados y ninguneados, porque bien se lanzaron los flyers de que en un primer momento íbamos a hacer un paro por 24, 48, y sí, después se extendieron los chicos. Una directora de motores comenzó a preguntar quiénes íbamos a asistir al paro o no, porque ella iba a buscar reemplazantes para nosotros, lo que habla del ninguneo del que sufrimos, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados y bueno, estamos llegando ya a un momento en donde ya no queremos más de ese ninguneo que venimos sufriendo. Sí, totalmente. María Inés, y bueno, entonces este paro está previsto, como lo anticipaba ahí, ¿no? Para a partir del 26, digamos, del lunes que viene. Sí, sí, a partir del lunes que viene. Yo estimo que 48 horas seguro, dos días van a ser seguros, porque aunque a ellos les le habiliten el pago a estos en estas últimas horas, sí, no quiere decir que no lo hagamos. La medida se va a seguir manteniendo. De hecho, nos estamos comunicando con los colegas de General Pico para ver la forma. Si ellos vienen para acá, o nosotros vamos para allá, o nos encontramos en una parte intermedia, como puede ser Eduardo Castex. La idea es otra vez movilizarnos y que nos vean, concientizarse la gente de nuestro trabajo, porque estamos siendo requeridos cada vez más. Y bueno, y bastante molestos con todo ese ninguneo que nos hacen. A ver quiénes se adhieren, porque enseguida le busco reemplazante. Total, eso, nosotros no somos cualquiera. No cualquiera puede estar al lado de una persona con discapacidad. No cualquiera puede estar al lado de un niño totalmente con discapacidad. Pero bueno, estamos en esa lucha. Sí, sí, y que escucho tus palabras, ¿no? La verdad que sí, que no cualquiera puede estar al lado de las personas que necesitan este tipo de ayuda, de acompañantes terapéuticos. Lo sé porque tengo amigos que son acompañantes terapéuticos y conozco un poquito de cerca la lucha que van llevando adelante. Y también quiero recaer en esto, ¿no? Lo importante, lo esencial, que es la salud mental comunitaria, ¿no? Leía declaraciones tuyas sobre este tema también. Claro. Porque de esto nosotros estamos haciendo un trabajo diario, y los fines de semana, por ejemplo, hay gente que necesita descansar. Y sí. Y como se está cobrando tan poco, hay colegas que no lo pueden hacer. Entonces no pueden descansar su cabeza, no pueden desenchufarse, todo eso se llama salud mental. Y si nosotros vivimos en una sociedad, obviamente estamos en una comunidad a la que pertenecemos. Entonces, bueno, no es un detalle menor. La salud mental comunitaria no es un detalle menor. Pero bueno, esto da por ahí para un poquito más largo. También estamos en lo que es la ley de tal cual. El proyecto, detrás del proyecto de ley, para ver la forma de que se pueda llevar adelante acá en la provincia. También estamos con ganas de la formación de un colegio directamente de acompañantes para que de una buena manera se empiece a regular nuestro trabajo. Uh-huh. Y en la elaboración de la Ley Nacional del Acompañante Terapéutico, también, porque estuvieron ayer en el Congreso, sí, colegas representándonos a todos los acompañantes, uh-huh, del país. Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo. María Inés, ¿algo más que quieras agregar? Por lo pronto, agradecerles a ustedes esta posibilidad de que nos dan de dar a conocer nuestra lucha, de saber que nosotros contamos con ustedes para cuando nos manifestemos, que seguramente nos vamos a movilizar lunes y martes. Sí. Vamos a tratar de que no se afecten tanto los trabajos, uh-huh, de los colegas, porque hemos tenido también colegas que han sido despedidos, porque, uh-huh, vos viste que en el mes pasado hicimos una movilización de 48 horas, sí, un paro de 48 horas y hubo colegas que los despidieron. Uh-huh. Es totalmente inconstitucional, pero bueno, entonces vamos a tratar de movilizarnos a partir de las 17 o las 18 horas, uh-huh, para que no se afecten tantos los colegas. Uh-huh. Así que por lo pronto eso, agradecerles y decirles que seguimos en la lucha para mejores condiciones laborales para todos, uh-huh, todos, para nosotros y para nuestros asistidos, pacientes, acompañados, usuarios, totalmente, los nombres que reciban los acompañantes nuestros, los acompañados nuestros, los, uh-huh, A ver, nosotros tenemos, somos asistentes idóneos según una obra social y bueno, nuestros asistidos tienen que estar bien. Uh-huh. Esa es la idea, ¿no? Tener, sí, buenos acompañantes, seguir en la formación, en la profesionalización, uh-huh, y seguir en esta lucha que es diaria. Exactamente. María Inés, te mando un abrazo enorme y bueno, los micrófonos de la radio a disposición, por supuesto. Muchísimas gracias, y estamos en contacto. Abrazo grande.